90.5 presentó Encuentros. Los esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Encuentros. Encuentros. Radio UDEM 90.5. El tiempo corre para detener los devastadores efectos del cambio climático. La solución para la acción es ahora. Debemos convencer a nuestros líderes para que enfrenten este desafío. Debemos luchar por una verdadera eficiencia y revolución energética. ¿Y sabes qué? Un pequeño cambio puede hacer la diferencia. Como cambiar los focos comunes por ahorradores. Tú puedes cambiar un foco. No emitas más gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Y a ti? ¿Ya se te prendió el foco? Entra a www.atillaseteprendio.org. Hola, gordo. Flaca, ¿quieres ir a cenar tacos? No puedo, me estoy preparando. ¿Ya se te olvidó? ¿Qué? Acuérdate, el 8 de noviembre es la carrera Ternium 10K. Le vas a entrar, ¿verdad? Pero flaca, 10K es mucho, ¿no? Gordito, también habrá un 3K súper divertido. Entra a la página y verás toda la información. Así sí voy. Entra a www.10kternium.com.mx o llama al 8865-7213. ¡Ándale, gordo! ¡De eso se trata! ¡Correr esa actitud! Cuida el agua, está en tus manos. Con tu ayuda, tal vez podamos. Si tú quieres ayudar, es momento de actuar. En un recipiente lava frutas y verduras. Con eso te alcanza y también ayudas. Si tú quieres ayudar, es momento de actuar. El agua es como de tu familia. ¡Protégela! Con agua, Gobierno Federal. ¡Hazlo ya, pero hazlo ya! Los chavos nos quejamos de que no nos dejan tomar decisiones. ¡Pues hazlo ya! Si ya trabajas, decide en qué Afore estar. Porque no todas son iguales. Unas te dan mucho más que otras. Y de la decisión que tomes hoy, dependerá tu pensión el día de mañana. ¡Hazlo ya, pero hazlo ya! Sartel, 01800-500-747 y www.consar.gob.mx. ¡Selecciona tu Afore ya! Vivir mejor, Gobierno Federal. Está usted escuchando 90.5. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5 presenta Litera, un paseo de lo clásico a lo actual con grandes escritores. Hola, bienvenidos a una nueva emisión del programa de Litera. Hoy traemos dos libros muy interesantes, son un poco distintos y abordan temas bastante complicados, pero hoy estamos las dos, Daniela García y mi compañera Tania Montemayor. Estamos ahorita, pues, como que cada quien trae un tema que le agrada. El que yo traigo es más enfocado al pasado, al tema pasado, sobre los libros como que te dejaban un poco de desasosiego, como que te daban un poco de angustia. De angustia, exactamente. Y qué más que sentir la angustia infundada por las acciones de unos niños, que es el que yo traigo, que es El Señor de las Moscas. Este libro es más que nada, aborda el tema de unos niños que durante la Segunda Guerra Mundial cayeron náufragos en una isla porque su avión donde iban fue bombardeado y están perdidos. Nadie sabe dónde están, ni ellos mismos saben en qué parte del océano se encuentran y si la isla en la que se encuentran ya ha sido explorada, aparece en algún mapa o no. Y son alrededor de 30 niños al principio y la mayoría son de distintas escuelas. Por ejemplo, hay unos niños del coro, hay unos niños que son bastante diferentes, por ejemplo, de escuelas católicas, de escuelas militares, son como que varios niños. Y abordan la temática de que la diferencia de cómo puedes pasar de un estado civilizado, porque todos son niños ingleses, que se conocen por ser bastante civilizados, educados, tener unas reglas bastante bien marcadas desde niños. De repente como que explotan. Exacto. Y viene la barbarie, que es lo que habíamos estado comentando en el programa pasado, en el caso del libro El Señor de las Moscas, cómo él te pone la situación de una persona o de un grupo de personas que son muy civilizadas, que se las dan de personas de mundo, de clase, que en una situación de suma tensión, toda esta, se puede decir, bestialidad de la, del humano, del ser humano, sale a flote. Y es bastante interesante leer cómo una persona, conforme van pasando los días, las horas, y pues su percepción del tiempo, se llega como a enloquecer. Sí, William Golding en este libro lo escribió alrededor de 1954, y él basa esta novela distópica en la idea de que el ser humano, en el fondo, tiene este ser salvaje, este instinto animal, muy escondido dentro de sí, y el hecho de, como tú dices, tener unas reglas muy impuestas y muy rígidas o estrechas, crea este como vacío, y al final es una catástrofe la que se hace. Y es lo que se ve en este lugar. Están varios personajes, que son los que más destacan, que es Piggy, Ralph, Jack, Roger, Simón, y los gemelos, que son Sam y Eric, pero como son gemelos, los ven a los dos como una unidad, porque hasta terminan las frases del otro. Uno empieza a hablar y el otro termina, y es como si fueran una sola persona, así que terminan llamándolos Sam y Eric, porque nunca hacen nada solos. Si hace algo Sam, lo hace Eric, si no, las cosas no le salen bien a ninguno de los dos. Y es esta como que, estos personajes, cada quien representa una parte de la sociedad. Por ejemplo, Ralph es el más grande, tiene alrededor de 12 a 14 años más o menos, te dice que tiene una edad más o menos así de ese tipo. Están ya los más pequeños, que son Roger y Simón, porque están Ralph, Piggy y Jack, que son más o menos de la misma edad. Luego vienen Roger y Simón, que son más pequeños, ya luego vienen Sam y Eric, y luego los peques, que son niñitos súper chiquititos, como de 6 años, ponle tú. Que ellos, lo que les encanta es andar en la arena jugueteando y en el agua chapoteando, comiendo fruta. No le importa si está madura o si está verde. Se comen de todo. Y esas son personas así como quien dicen, se dejan llevar por el líder, ¿no? Y por la fiesta y por todo lo que hacen. Es cuando deciden como que traspasar su civilización a la isla. Y surge la duda. Si están tan lejos de la civilización, ¿es aplicable todas estas normas que ellos han aprendido? ¿O simplemente por estar en la selva, tienen que aprender a ser salvajes y a comportarse con el ambiente? Es la pregunta que nos deja William Golding en esta obra, y seguiremos discutiéndola un poco más después. Frozen. Seguimos aquí en el programa Litera y les recordamos los teléfonos por si gustan llamarnos, darnos alguna opinión, darnos alguna recomendación o si quieren mandar saludos, son el 83-36-6162 y el 83-36-4203. Así es, si quieren comentar la novela de ahorita o si se quieren esperar para cuando Tania comente su obra, así que están invitados a compartirnos sus pensamientos. Bueno, esta historia que les estaba comentando del Señor de las Moscas viene por el hecho de que ya después de que sucede toda este cambio de comportamiento por los niños, que eligen un jefe tratando de ser civilizados y hacer un parlamento bastante, bastante equitativo, hay unos que deciden darse al salvajismo y empiezan a cazar con el pretexto de que necesitan comer carne y todo ese tipo de cosas. Empiezan a cazar, sienten el poder que da el quitar una vida, ya sea de un animal, y te lo ponen como el hecho de sentir la sangre saliendo de un ser, es lo que les hace como que perder todo tipo de cordura. Más que nada, Dani, yo creo que es el abuso de poder, el sentir el poder sobre otra persona, en este caso manifestado en yo te quito la vida o te la puedo dejar. Es lo que habíamos comentado con el libro pasado de los esclavos. Este juego de poder y esta necesidad que tiene el ser humano de tener poder. Y que lo vemos más crudo porque son niños. Dices tú, apenas acaban de empezar su pubertad o a lo mejor unos ni siquiera han empezado. Y están pensando en la mejor manera para matar a alguien. De aprovecharse del otro. De aprovecharse del otro, de competir en esta forma tan física, tan personal. Porque al final termina siendo eso. No es por arruinarles el final ni nada, pero hay un conflicto ya al final entre los dos líderes, se puede decir, Ralph y Jack, que Ralph es el líder pensante y Jack es el líder de la fuerza, de como un ejército, por ejemplo, podríamos ponerlo como el ejército y el parlamento. Uh-huh. Y esos son los dos líderes que hay en un país o en una sociedad y que cuando todas estas normas llegan a su límite, cuando los niños, por ejemplo, son niños al final de cuentas, ya no quieren seguir normas que sus papás les ponen. Ya no quieren pensar en qué va a ser el adulto. ¿Qué uh-huh. diría un adulto? ¿Me van a regañar? Tienen ese tipo de pensamiento todavía, pero ya no les importa. Deciden que ya no les importa. Y es ahí cuando dices tú, ok, tal vez las reglas que te imponen con tanta dureza puede que... Te pueden llevar a madurar antes de tiempo, por ejemplo, y en el caso de estos niños que se manifiesta con lo que habíamos dicho que es algo salvaje, en el caso de que ellos dejan su infancia atrás, dejan todas las normas atrás y realmente nada más siguen sus instintos. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con la pérdida de inocencia y lo que comentábamos hace rato de la búsqueda del poder, cómo tener ventaja sobre los demás. Muy triste que lo pone el autor en la vida de unos niños, pero que también puede ser trasladado a la sociedad de la actualidad. Los niños cada vez están más despiertos y la inocencia se va perdiendo. Entonces, yo creo que es un conflicto que está bastante en auge en nuestra época. Y esos son los puntos principales de la obra. Los podríamos resumir así. Pérdida de inocencia, ambición por el poder o sed de poder, el aplicar esas vivencias a una sociedad que pasa en cualquiera, en la más elaborada o en la más avanzada, ya sea de primer mundo, de tercer mundo, en cualquiera pasa lo mismo, tal vez en la de primer mundo se vea mucho más la diferencia, porque se supone que ya es más la civilización, y en una tercermundista está más diluida todo ese tipo de cuestiones morales, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Y es una buena opción si quiere meterse en temas un poco más psicológicos y tener como que un pues un tener una visión diferente sobre un Exacto. tipo de literatura diferente que apela más a no tanto al sentimiento sino más a la razón, a pensar, ver qué es ético, qué es moral, qué es correcto, qué no es correcto. Como por ejemplo, en el caso del libro que yo les traigo, que es La Casa de las Bellas Durmientes, que es literatura japonesa, a cargo de Yasunari Kawabata, bueno, él también maneja mucho todos estos conceptos que veíamos en El Señor de las Moscas, en cuanto a la pérdida de inocencia, que esto afecta a cualquier clase social. Y como hablábamos al principio del programa, que de los libros que te dejan como un sentimiento de desesperación, te dejan algo, angustia. Bueno, en el caso de La Casa de las Villas Durmientes también pasa lo mismo. Este autor, fíjate, Daniela, él ganó el Premio Nobel de Literatura en 1968 y él es muy se caracteriza porque todos sus libros tienen este ritmo psicológico, tienen este apelo a lo que uno pensaría que debería ser correcto o no, pero más que nada a los sentimientos. Él maneja mucho los sentimientos, pero como psicológicamente, vaya, te pone en una situación cuando tú lees esos cuentos que te quedas como te desesperas, te queda como que dejas muchos actos impunes, que pasen, que tú no puedes hacer nada. Esa tristeza sorda que habíamos estado comentando que te invade como que en el estómago, como que se te hace pesado, es algo así lo que te deja el hecho de que no puedes hacer nada por las injusticias que estás viendo. Así es, y bueno, él comenzó en 1963, si mal no recuerdo, él empieza con esta corriente de literatura pensante, que bueno, como recordamos, entre los 60s y 70s hubo bastantes conflictos armados en todo el mundo, entonces él comenzó a escribir sobre estas injusticias, pero lo canalizaba más a la desesperación que uno podía sentir porque no podías hacer nada, ¿sí? Entonces él comienza con una composición que es más que apega más a la comprensión sensitiva de la realidad, ¿sí? Pero mostrada de una manera como intelectual, un poco difícil de entender. Mezclar sentimiento con razón y sacar algo, una amalgama bien de todo ese, estudio que puedas hacer de las dos maneras, sentimental y racionalmente, que utilizan bastante los escritores japoneses. La mayoría se enfocan más como por la razón, pero vemos que últimamente desde este siglo, del siglo XX para acá, se ha empezado a hacer este tipo de literatura en donde ellos como que mezclan esta clase de sentimiento con razón, porque están tan, yo creo que tan inmersos en una cultura que les impone también mucha razón. Hay muchas perturbaciones, sobre todo. Ajá. Viven muy perturbados. Y por ejemplo, en el caso de Kawabata, él tenía por qué. Él toda su vida vivió en una miseria. Entonces, él tuvo bastantes problemas a lo largo de su vida, bastantes pérdidas afectivas, su madre, su padre, sus amigos. Se dice que él nunca pudo establecer una relación de amistad con alguien, hasta que aproximadamente en 1959 tiene un discípulo, el que es llamado Mishima, Yukio Mishima. Este chico era un joven de 22 años que se hace su discípulo y tenía ideas parecidas a las que Kawabata también tenía. Entonces, se puede decir que Mishima fue como la única persona con la que Kawabata pudo tener una relación afectiva. Aparte de que eran amigos, se pasaban muchos, pues sí, consejos, también hicieron varias obras juntos, pero lo triste es que su relación se rompió cuando él, al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1968, nada más se le reconoce a él, no se le reconoce a Mishima. Sí, su fama se dispara y todo lo que Mishima había hecho y todas las aportaciones que había hecho para su literatura, pues me imagino que quedan con el crédito de él nada más, por haber ganado el Premio Nobel. Y pues usualmente pasa que al ganar este premio tan reconocido, la fama se dispara y la gente ya te ve como un ícono, eres un ícono ya. Y fíjate también qué manera tan particular de demostrar el sentimiento que él tenía de decepción y de tristeza porque no había sido reconocido, que en vez de pelearse directamente con Kawabata, le escribió un poema que, bueno, dicen que es muy hermoso. Dice así: la concesión del Premio Nobel de Literatura a Yasunari Kawabata es un honor para el Japón y para la literatura japonesa. No hay felicidad más grande que esta. Kawabata ha conservado en su propia obra las más frágiles y más elegantemente misteriosas tradiciones japonesas y al mismo tiempo se ha paseado por los peligrosos senderos de este país que se ha lanzado temerariamente a la modernización. Su desesperación ante los tiempos modernos se ha cambiado siempre con la serenidad de la belleza clásica. Gracias, Kawabata. Una obra, bueno, un poema bastante profundo. Me imagino que entre ellos dos debe tener un significado enorme. Pues fíjate que un significado tan enorme que 3 años después que rompió, se rompió esta relación. No se sabe cómo, un año después de que se escribió esto, en 1969, Mishima fue encontrado muerto. Y 2 años después, Kawabata también fue encontrado muerto. Todavía no saben cómo se suicidó, pero tienen una, hay una relación muy estrecha sobre los años y los, las épocas en las que los dos fallecieron, recién, que fue a partir de este incidente que pasó con el Premio Nobel de Literatura. Además de que después se dio a conocer que había un libro que se llama Correspondencias, que eran puras cartas que se intercambiaron en esos 3 años después del Premio Nobel, Mishima y Kawabata. Han de ser una obra, una compilación de obras bastante interesantes, por ser los dos unos literatos bastante, pues, hábiles. Y luego es lo que vemos también en la sociedad japonesa, que tienen como que esta soledad bastante marcada. A lo mejor no es porque ellos quieran, es porque tal vez la falta de afecto entre las personas es lo que los orilla a como que tener dificultades. Tienen una manera bastante especial de manifestar sus sentimientos. Por ejemplo, en el caso ahora, si entrando al libro de La Casa de las Bellas Durmientes, relata una historia sobre una casa, no lo menciona, pero podemos inferir que son geishas, que son damas de compañía, no prostitutas. Eso sí lo marca muy bien. El caso es que la historia se centra en un hombre viejo que se llama Eguchi, que tiene aproximadamente 79 años de edad, que llega a esta casa porque desea pasar la noche con una de estas muchachas, con una de estas jóvenes, porque eran niñas. La más grande tenía 14 años. Entonces, la regla de la casa, que la tenía una señora que la describe como gorda, bajita y muy anciana, la regla era, puedes dormir con una, pero no puedes ponerle el dedo encima. Simplemente las mirabas dormir y se dormían al lado de ellas. Era por eso el libro se llama La Casa de las Bellas Durmientes. Además, que algo bien, bien característico de este libro es que no vas a encontrar diálogos, si acaso solamente entre el anciano y la señora de la casa, porque ellas realmente son unas bellas durmientes. Todo el libro se la pasan acostadas, dormidas, no hacen otra cosa. Es bastante, bastante interesante porque también, sin necesidad de un diálogo, te comunica las emociones de estas niñas. Y bueno, la obra también gira sobre que Eguchi, durmiendo con la más joven de estas niñas, comienza a tener recuerdos de su juventud y de un romance que tuvo cuando él era joven con quien él dice fue la mujer de su vida y que dejó pasar. Hay veces que las descripciones que hacen los escritores te dicen mucho más que cualquier otro diálogo que pueda contener el libro. Y ese es el caso de este escritor, que transmite, como tú dices, los sentimientos de estas jóvenes, de estas niñas, de la mejor manera, porque obviamente no tienen voz. Se puede decir que ellas nada más son unas simples personas acostadas en una cama para que los que pagan no se sientan solos, porque me imagino que es por eso, por el hecho de dormir solo, que te crea todo este vacío. No sé, me imagino que es lo que pasa, el que crea un vacío y necesitas tener de perdido un cuerpo viviente a tu lado para tener ese contacto. No se puede llamar contacto de la forma clara, pero sí. Es lo que ellos buscan. Pues tenía un contacto, único que les queda. Tenía un contacto sentimental en el sentido de que él, al estar recostado a un lado de esta joven y verla simplemente, todos esos recuerdos que le trajo, todas esas sensaciones que revivió, también él decía que el estar cerca de una joven era como contagiarse de la misma juventud y tener ese deseo alocado y desesperado de una persona enamorada que deseaba tener a una mujer, deseaba tocar a una mujer, pero no podía. Entonces también el libro es muy, muy claro en ese concepto de manejar la belleza de una mujer y lo imposible que puede llegar a ser obtener una, por ejemplo. Y un dato bien interesante es que este libro sirvió de inspiración para la novela de Gabriel García Márquez de Memoria de mis putas tristes. Es cierto, sí, sí, había leído ese dato. Nada que... más que este es más sentimental, es más profundo que, bueno, el de Gabriel García Márquez. Sí, el de Gabriel García Márquez, me imagino que es más por el estilo de escritura que tienen los autores. Y ahorita vamos con una canción que es de las favoritas de... Una favorita de mía. Mi compañera Tania. Esto es Franz Ferdinand con Know You Girls. get to know you. Pues esto ha sido el final del programa. Entonces la dejamos con las dos recomendaciones del día de hoy, que es de Kawabata, La Casa de las Bellas Durmientes, y por el lado de Daniela, El Señor de las Moscas, de William Golding. Dos recomendaciones que están muy interesantes, la verdad, son muy diferentes, así que lo recomendamos a que se aventure a leerlas. Si no se atrevió a llamarnos ahorita, le recordamos el blogspot, que es para que nos deje sus comentarios, que es litera con doble T 905.blogspot.com, y ahí puede dejarnos comentarios, dudas, aclaraciones, lo que usted quiera. También tenemos una promoción, no es de libros, como habíamos estado comentando, pero tenemos 10 cortesías para asistir al evento de este viernes 6 en el AM. Tenemos ahí un Underground Fest, que es con varios DJs. Vamos a estar aquí los 15 minutos, después de las 5 de la tarde, anotando a las personas por si gusta asistir. Llámenos aquí al 83-36-6162 y 83-36-4203. Se anota, le decimos a dónde pasar por sus boletos. Va a estar espectacular. Bueno, nos despedimos y hasta el próximo programa. Hasta luego. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Viaja a través del tiempo. Observa una roca convertirse en cuchara sin magia. Conoce un gigante que avienta chispas. Toma un elevador y disfruta la ciudad de Monterrey desde lo alto. Vive una experiencia única en el mundo. Entra al Horno 3, Museo del Acero. Ciencia y tecnología al rojo vivo. México. Vive hoy, vive lo tuyo. Si ya te alistaste para realizar tu servicio militar nacional, ha llegado la hora del sorteo. El Servicio Militar Nacional fomenta los valores cívicos y amor a los símbolos patrios. Acuda a tu delegación o municipio o comunícate al 01800 832 7469 e infórmate dónde y cuándo será el sorteo.